Estamos en comunicación telefónica con un amigo de la casa, Facundo El Apache Villalba, que va también como cuarto precandidato a concejal. Buen día, Apache. Acá Juan Manuel, Agustín y Santiago, te saludamos. ¿Cómo anda Juan, Agustín, Santiago? Acá estamos empezando a trabajar en esto nuevo que es para nosotros presentarnos a elecciones. ¿Cómo se definió eso? ¿Último momento? ¿Ya se venía charlando? Mirá, nosotros desde hace un año ya veníamos discutiendo la posibilidad de que en los distintos lugares donde tenemos construcción nos presentemos a elecciones en esta oportunidad y evaluando distintos escenarios. Por ejemplo, en la provincia de Jujuy nuestros compañeros van con una lista propia y acá nosotros teníamos dos ideas. La primera, llegar con un partido local que nos permita ir solos, viendo que no había nada donde nos sintiéramos convocados y contenidos. Y la segunda que opción era que las contradicciones que había dentro del espacio del FAP hagan que los sectores con los que nosotros venimos compartiendo la calle desde hace muchos años, como es Unidad Popular y otras organizaciones, rompan con Hermes Wiener y se presenten solos, y en ese marco poder pensar una alianza electoral. Este último escenario es el que se da en la última semana. Entonces se conforma este espacio y bueno, y decidimos integrarnos en ese espacio. Pero bueno, básicamente de parte nuestra, la elección de participar en estas elecciones, la decisión estaba tomada desde hacía mucho tiempo. Digamos, nosotros es la primera experiencia, más porque habíamos evaluado en otras oportunidades que no nos daba la fuerza o no teníamos las condiciones que nosotros por lo menos creíamos necesarias para presentarnos, más que por una cuestión antielectoralista, digamos, ¿no? Y a nivel, bueno, aquí Mar del Plata, Alicia Reiley, vos estás número cuarto a nivel provincial y nacional. ¿Cómo está construido el frente? Bueno, el frente este se constituye en la provincia de Buenos Aires, compuesto, entre otros, por Unidad Popular, que es el partido que encabeza Víctor de Genaro, y que bueno, lleva como candidata a Marta Maffei, que es una compañera histórica de las luchas de los docentes. Quienes tienen algo más de edad seguramente recordarán la Carpa Blanca. Sí. y las luchas de los 90 de los docentes, y Marta Maffei sin duda fue una de las grandes referentes de eso. Y después en la quinta sección electoral es Graciela Iturraspe, que viene de, bueno, va a estar cumpliendo su mandato como diputada nacional y bueno, dirigente de ATE en la ciudad de Mar del Plata durante muchos años. Así que bueno, que es un frente en verdad compuesto por militantes que vienen desde los sindicales, de lo social. Acá en la quinta sección y en lo local está Héctor Maciel, está la gente del MST, después, bueno, compañeros también como Matías Maciel, que van en la lista de por la quinta sección electoral, y compañeros que vienen de distintas experiencias de lucha. Nosotros en la lista aquí en lo local tenemos cuatro compañeros en distintos lugares de la lista, pero me parece que más que nada esta lista tiene como objetivo mostrar un frente de las organizaciones que compartimos la calle, ¿no? Viene, vos decías, estuvo un desafío, ¿no? Seguramente definirse ahí por primera vez participar candidato o precandidato a concejal desde lo personal. ¿Qué te implica, digamos, más allá de tu militancia constante, que ya hemos hablado por distintos temas, un montón de oportunidades? ¿Qué tiene de diferente esto, encabezar para vos este desafío de precandidato a concejal en relación a la otra militancia que llevas todos los días? En principio, no quedó otra, porque es lo que hicieron los compañeros. Entonces nosotros somos de la idea que las cosas que se definen hay que hacerlas, más allá de lo que a uno le parezca o no, digamos. Entonces, si los compañeros decidieron que fuera yo, no me quedaban muchas chances para decir que no. Sí. Pero más que nada tiene que ver por ahí con lo desconocido de un terreno en el que no hemos participado, pero también con la certeza de que nosotros siempre tuvimos que en algún momento íbamos a participar, digamos. Claro. Donde nosotros sabemos que es un campo más, un espacio más para dar batalla, que no, para nosotros no es el principal, pero que es uno más en el cual tenemos que tener presencia y que tiene que servirnos más que nada para poder referenciar y seguir haciendo crecer a nuestra organización, y para mostrar también en este marco, el trabajo que venimos realizando durante todo el año, desde hace muchísimos años, en particular en la ciudad de Mar del Plata, pero no mucho más que eso. La verdad que los ejes que nosotros pensamos tomar durante esta campaña tienen que ver con nuestra militancia, con el trabajo en el puerto, con las condiciones laborales de los pibes, de los jóvenes que nosotros vivimos día a día, la explotación, el trabajo en negro, y con la lucha contra el hambre que venimos dando en los barrios, con los escasos recursos que tenemos de nuestras copas de leche, comedores y demás. Uh-huh. Entonces la verdad que nosotros lo que estamos muy tranquilos es que venimos realizando un trabajo que se condice con lo que decimos y con lo que hacemos, ¿no? Claro. Entonces nos da una tranquilidad eso. Después, obviamente, desde lo personal, la vergüenza de ver el nombre de uno en una lista. Pero la verdad que... Vergüenza es robar, Apache, yo diría, alguna abuela. Vergüenza la nata, Apache. Vergüenza la... Claro, pero la verdad que también el pudor, no soy una persona que sea demasiado tímida, entonces tampoco... Pero no, después es el desafío, me parece que es, nosotros sabemos y entendemos que es muy muy complicado el panorama electoral que se da, pero también entender que es una primera experiencia y que en verdad tiene que servir en principio como eso, como una experiencia más que nos vaya parando como alternativa de cara al 2015, al 2017. Nosotros no tenemos apuro, solo entendemos que los tiempos de la historia muchas veces tienen una lentitud mayor a los tiempos de las ansias personales de cada uno de nosotros, pero que son en términos históricos donde tenemos que pensar en nuestra organización y en nuestra práctica. Entonces, no nos desesperó desde hace 8 años hasta acá esto, ni nos va a desesperar ahora. Nosotros lo que sí creemos que este acuerdo y lo que hemos discutido, por lo cual hemos decidido participar de este frente, tiene que ver con puntos estratégicos y no con una mera decisión electoralista y de candidatos, porque si fuera ese el marco hubiéramos elegido otra alianza y no esta, la verdad. Claro. Nosotros elegimos intentar hacer una patriada con los compañeros con los que nos hemos encontrado en la calle y con los que confiamos y con los que tenemos diferencias, sin duda, en determinados puntos, pero en los que la verdad cada vez que salimos a la calle estamos en la misma vereda y con los que, en el caso de la gente de Unidad Popular, hemos compartido el recorrido de la experiencia de la Constituyente Social, compañeros con los que hemos recorrido desde lo gremial el camino de la CTA, en particular a partir de la lucha, digamos, por evitar que sea cooptada por el gobierno, por el Ministerio de Trabajo, y con compañeros con los que nos hemos encontrado en cada una de las represiones del puerto, como son los compañeros del PCR y de su instrumento, digamos, electoral, que es el PTP, en la lucha estudiantil y en distintos lugares. Entonces, la verdad es que tener la confianza de saber que cada uno de los que integra esa lista no es un nombre puesto a dedo o elegido en La Plata o en Capital, o que está ahí por una especulación de llegar a un cargo, sino que son compañeros con los que nos hemos ido encontrando, nos conocemos y nos conoce también la gente de Mar del Plata, quiénes somos, de dónde venimos, qué hacemos, qué no hacemos, y en nuestras virtudes y en nuestros errores seguramente también, ¿no? Uh-huh. Apache, hablamos un poco, o venís contando un poco de la conjunción del Frente Podemos, de cómo se forma, y venías también soslayando, digamos, las distintas alianzas de cara a las elecciones primarias. ¿Qué opinión te merece, digamos, la oposición, o qué lectura haces por ahí de la presentación de distintas candidaturas? Mirá, nosotros la verdad que vemos que uno de los grandes problemas que tiene este país, más que el gobierno, es la oposición, ¿no? Muchas veces al encontrarnos con la gente y a charlar con la gente nos dice, está bien, este gobierno hace un montón de cosas mal o no nos gusta determinada cosa, pero miramos para afuera y no hay nada. Uh-huh. Y nosotros la verdad creemos que hay una idea en parte del progresismo y de la centroizquierda, fundamentalmente, de que este gobierno es el enemigo y que en base a derrotar a este enemigo vale cualquier cosa y que hay que formar un Capriles argentino. ¿No? Hablo claramente del FAP y del espacio de Wiener, y nosotros la verdad con esa idea no comulgamos, no compartimos. Después, mucho menos aún en esa alianza que han hecho ahora con los radicales. Después la oposición por derecha, digamos, llámese Massa, de Narváez. La verdad que nosotros no tenemos nada que decir ni que opinar de tipo con los que sabemos que lo que buscan es que los logros que se han obtenido durante estos años se vuelvan atrás y que volvamos a lo peor del neoliberalismo, ¿no? Uh-huh. Entonces nosotros la verdad que nuestra apuesta como organización es que es ir parando una alternativa superadora al kirchnerismo, una alternativa nacional, popular, revolucionaria, que tome las cosas buenas del kirchnerismo y que construya para adelante, que avance en lo que falta, en la democratización de la democracia, en el 82% móvil para los jubilados, en la universalización de las asignaciones universales, en la defensa de los recursos naturales, en el combate contra el trabajo en negro, y bueno, y en un montón de temas que han quedado de lado en la agenda del Partido Justicialista, ¿no? Uh-huh. Pero después yo creo que en lo electoral, la verdad que me parece algunas alianzas muy tristes, muy tristes. Después, mismo dentro del kirchnerismo, digamos, la decisión de tipo que hasta ayer chiflaban a Pulti, ir en la lista de Pulti, me parece que es una vergüenza. Sobre todo porque nosotros entendemos que parte de esa militancia milita por las cosas buenas que ha hecho este gobierno y de repente, porque se decide en Capital 2 horas antes del cierre de las listas, tener que ir a votar al tipo que venís puteando hace 5 años, me parece triste, sobre todo porque instala una lógica de hacer política que es la misma lógica que viene sosteniendo el PJ desde hace años y que me parece que es lo que tenemos que terminar en la Argentina, ¿no? Claro. Bien, Apache, te agradecemos. Seguramente de acá al 11 de agosto vamos a estar hablando unas cuantas veces más, y después seguramente también con algún análisis. Era también toda una sorpresa, ¿no? Cuando llega ahí el mail noticiándonos de este frente que integran desde tu participación de la militancia en particular y de la OLA, la Organización para la Liberación Argentina. Así que queremos interesarnos un poquito más de este frente, una alternativa, ¿no? De las que por ahí no se ha comentado mucho en los medios para estas primarias del 11 de agosto. Muchas gracias por participar. Dale, les dejo ya públicamente una invitación. El 9 de julio vamos a estar inaugurando un local al que le hemos puesto Centro de Participación Popular Comandante Hugo Chávez, ahí en Colón y Neuquén. Así que bueno, vamos a estar haciendo un festival y algunas charlas y demás en un paso también que hemos dado, que es poder tener un espacio físico donde la gente se pueda acercar y donde también, digamos, se pueda plasmar todo lo que venimos haciendo en los barrios durante todo el año, así que los vamos a estar invitando ya después formalmente, pero por ahora dejo hecha la invitación públicamente. Dale, un abrazo y hasta la próxima.